entregué más de lo que puedo darte. Si tú me pides que te ame más de lo que puedo amarte, si tú me exiges que te baje el sol pa' calentar tu pelo, yo no te bajo el sol, te bajo todo el cielo. Si el invierno a ti te pone triste, yo te doy verano. Si la luna no sale esta noche, la pongo en tus manos. Yo me desvelo por cuidar tu sueño cuando estés dormida, porque me des tu amor, vida de mi vida. Te llenaré de mí en cada rincón de tu sentir. Buscaré la forma de estar en tus sueños. Tengo miedo si no estoy. Secreto.